Hola, querido oyente. La semana pasada narramos la historia de Cristo Jesús en Juan capítulo 7, versículos del 1 al 24, y pausamos en la parte donde ni su hermano o los discípulos le creían enteramente. La parte álgida de esta narrativa nos dice que mientras el Señor caminaba por Galilea, optó por no caminar por Judea, ya que los judíos le buscaban para matarle, aparentemente. ¡Epa! Sin embargo, él decide ir a la fiesta de Sukkot, como si fuese un total desconocido o un incógnito. Su presencia fue toda una bendición al mostrar él su deidad, que era Dios y que es nuestro Señor hasta hoy en día. Hoy nos aguarda más bendición al conocer más de las virtudes del Redentor tuyo y mío. Querido Padre, te agradecemos de antemano por todas tus bendiciones y pruebas para nuestras vidas. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu con todos nuestros oyentes y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a Creciendo en su Palabra, para meditar en las Escrituras. Jesús acude a sus incrédulos hermanos para decirles: vayan ustedes a la fiesta, yo me quedaré aquí. Mi tiempo no ha llegado, mas el suyo es presto. Los versículos 7 y 8 dicen: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. No obstante, más tarde él acude a tal fiesta incógnitamente, y una vez ahí conversa con los judíos, aseverando que su doctrina no es suya, mas de aquel a quien le envió. Juan 7, 16 al 19 rezan: respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Verso 20 y 21. Respondió la gente y dijo: ¿demonios tienes? ¿Quién te procura matar? Díjole Jesús: una obra hice y todos os maravilláis. 22 al 24. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané todo a un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Cristo Jesús se presta a juzgar. Él es el que juzga y quien colocó los cimientos de este mundo. Creyente, el Señor está manos a la obra en esta fiesta, más con el firme propósito de alcanzar las almas de los congregados que por la solemnidad de la fiesta misma. Él está encendido con el fuego del Espíritu, que desciende como una incesante lluvia sobre el pueblo de Israel, diciendo: ámame, ven a mí, conóceme, búscame. No necesitan de Moisés. He aquí el Espíritu Santo. Creyentes, en esto nos adentraremos hoy. Examinaremos la obra del Santo Espíritu, ya que tal promesa está dada para nosotros, si crees en sus promesas. Padre, a través de tu Espíritu, envíanos la fragancia de tu lluvia celestial y tu inefable amor. Aliméntanos de tu palabra y tu Santo Espíritu al guiarnos con tu palabra. Instrúyenos, ya que te amamos con nuestras fallas, mas queremos servirte, por eso te buscamos. Padre, te necesitamos. Háblanos a través de Cristo Jesús hoy. Te lo imploramos en su nombre. Amén. Vemos al Señor en su obra, juntando a sus discípulos para decirles: miren, ¿será este el Cristo? El 25, decíanse: ¿no es este al que buscaban para matarle? Creyentes, aquí hay franqueza y claridad a pesar de la ocasión. Y es lo que nos muestra este mensaje precisamente. Hay que ser francos y sinceros. Leeremos los versículos 26 al 30. He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Sin embargo, no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Aquí se refiere al Santo Espíritu. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. Cristo Jesús se prepara para morir por tus pecados y los míos. Será una muerte cruel por nosotros sobre el madero. Preparaba la salvación para toda la raza humana entera. Leeremos el 31. Y muchos del pueblo creyeron en él. Y decían, ¿el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace? Dice aquí que muchos de ellos creyeron en él, mas no se refiere a todos. A los versículos 32 al 36 nos dicen, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, nosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podréis venir? Amados, aquí es donde apuntamos a un mundo diferente. Escuchen, esta es la cosa o tema más prometedora en toda la Biblia. Nos emociona porque el capítulo entero es para toda nuestra humanidad. Representa lo más grande en nuestro crecimiento espiritual y la piedra angular que ha sido desechada por la mayoría de las iglesias. Este tema lo han dejado de lado, orillando al creyente a sutilmente perder la brújula de su senda y propósito espiritual aquí en la tierra. ¡Epa! ¡Han errado! Las iglesias han pasado de largo este punto cardinal de nuestra fe. Se preguntarán, ¿a qué se refiere Pastor Joseph? Es verdad, la iglesia lo ha pasado por alto o dejado de lado. Todos están confinados en sus casas ahora y nadie asiste a las iglesias. ¡Epa! ¡Pastor! ¿Nos está juzgando? No, yo no pretendo juzgar a nadie, solo que Dios ha permitido que las iglesias estén confinadas en sus casas sin poder salir o congregarse más. ¿Por qué? Escuchen, porque nunca dejaron al Santo Espíritu guiar sus vidas y morar totalmente en ellos o ustedes. El Santo Espíritu es nuestro ayudante idóneo y Cristo Jesús afirmó que nos sería dado. El libro de Lucas nos dice que el Todopoderoso y Santo Espíritu es dado por el Eterno a nuestra humanidad, al cual hemos desechado y desterrado de nuestra iglesia y nuestras propias vidas. Este es el meollo espiritual nuestro y la raíz de nuestra pobreza espiritual. Él es quien hace posible una relación personal e íntima con nuestro Creador. Jesús reclama su deidad aquí. Mi deseo es encarrilarlos hacia el Santo Espíritu y la santa unción de Él para ustedes y sus seres queridos. Es indispensable que abrillemos y recibamos su Santo Espíritu, quien nos redarguye a través de las palabras del Cristo en la narrativa. El Señor lo enseña proféticamente, hablando del Padre, Abba, el Hijo, nuestro Adón, y su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh. ¿Y cómo son ellos Ejat? Tres en uno. La intrínseca forma en que los tres se unen en uno solo. Estas son las personalidades del Eterno. Además de los frutos del Espíritu en donde encontramos la diversidad de los dones de su Espíritu, sabiamente otorgados a los creyentes en Él. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales y la diversidad de estos mismos. Es el mismo Espíritu, es el mismo Señor Jesús, mas la forma de operar los dones es igual. ¿De qué habla, pastor? Bueno, ¿de que vienen a la iglesia solo a recitar un bosquejo o libreto? ¡Ah! Y antes de que me tiren la chancla, no me refiero a todas, mas solo a las que le envían al pastor connotaciones sucias, negativas y sin amor alguno. No se trata del libreto, sino la palabra de Dios. Son las palabras de Cristo Jesús. Es el poder del Altísimo que cambia y transforma nuestras vidas. Es su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 4, 13 al 14 nos dice que es la gracia del Señor mediante la comunión con su Santo Espíritu. El amor, la gracia y el compañerismo de su Santo Espíritu, lo cual es una de las personalidades del Creador y la hemos desterrado completamente de la iglesia. Aquí está el porqué, querido oyente. Hechos capítulo 5 nos habla del Santo Espíritu y su descripción como Dios mismo. Es aquí donde ocurre el fraude de Ananías y Zafira con el dinero destinado para la iglesia. Pedro les confrontó y dijo: sabemos que te quedaste con parte del dinero. La plata no era el problema, más el hecho de haberle mentido al Espíritu. Un puñado de pequeñas y sucias mentirillas. Esto es lo que han hecho con las iglesias. Y esto le causó la muerte a Adonías y Zafira. Pedro menciona al Santo Espíritu 3 veces en Hechos 5. Porque ha llenado Satanás tu corazón y defraudas el precio de la heredad. Escuchen esta verdad de la cual habló Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Hebreos 10:15 coteja Jeremías 31:31. Escuchen, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Creyentes, dejemos que el Santo Espíritu sea un testigo en nuestras vidas. Este es el nuevo pacto. Esta es la prueba. El Antiguo Testamento declara que se encuentra en el Nuevo Testamento. Isaías 6:8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Creemos todo esto y tristemente dejamos atrás al Santo Espíritu. Lo olvidamos porque lamentablemente no le podemos ver con nuestros ojos físicos, trabajando dentro de nuestra iglesia y de nuestras propias vidas. Escuchen, Jesús está en la fiesta y les pregunta, ¿por qué tratan de matarme? Mis palabras no vienen de mí, estas provienen de Dios y ustedes lo ignoran. No hay que ponernos máscara o adefesio para entender esto. Así es como la mayoría de las iglesias no conocen el Santo Espíritu. No me estoy refiriendo a esos movimientos carismáticos enraizados en la emoción sin validez, en la palabra divina. No, nos referimos a 2 de Pedro 1:19 al 21, quien habla sobre la profecía. Fue el Santo Espíritu quien guió a los hombres comunes y corrientes a hablar y escribir las palabras proféticas y dejaron que el Señor los usara. No obstante, tales hombres no desean ser usados en nuestros días detrás del púlpito para impartir franqueza y sinceridad de lo alto con la guía del Santo Espíritu. Ellos prefieren hacer cátedras plagadas de humanismo y las mieles de la comodidad espiritual aletargada en nuestros corazones. No queremos su dinero. Envíen sus donaciones a los menos privilegiados que no tienen techo o alimentos. Quédate con tu dinero. Haz algo altruista con él. Cristo Jesús está diciendo, no queremos tu dinero. Queremos tu compañerismo o coinonía, un tiempo de calidad espiritual. Él nos dice que los frutos del Espíritu y la diversidad de los frutos son gratuitos. Él dice, no necesitas gastar nada de plata aquí. Escuchen, chocaremos con la realidad en un momento. Hechos capítulos 28 al 25 nos dicen que Pablo ha sido encarcelado en Roma y se encuentra tras las rejas. Él tiene el poder del Espíritu para predicar el Evangelio a los judíos y está lleno de su fuego espiritual al compartir las escrituras con ellos. Algunos lo aceptan y otros pues no. Y es a esto a lo que nos referimos. Cristo Jesús predicó y enseñó en los templos. Los versículos 27 al 29 rezan: mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, sin embargo no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él soy y él me envió, refiriéndose al Santo Espíritu. Continuaremos con los versículos 35 al 39. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podréis venir? En el postrer día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba glorificado. Y por esto deberíamos de hacer un alto y cuestionarnos si en verdad hemos recibido al Santo Espíritu en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros caminando en su Espíritu? ¿Estáis siendo guiados por su Santo Espíritu? ¿O estaremos tratando de dirigir al Santo Espíritu por nuestras propias sendas pecaminosas? ¿En verdad conocemos al Santo Espíritu? ¿Lo conoces tú? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes tú que Él es el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu? Ejat, uno, tres en uno, tres caracteres diferentes. En esto radica el mensaje. Les voy a leer algo ya. Escuchen, esto se tornará interesante. El pastor Joseph cuestionó al Señor y le preguntó: ¿qué deseas que yo predique hoy? Leeremos los versículos 40 al 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: ¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno le echó mano. Es cómico el hecho de que las actuales iglesias quieren que las jóvenes generaciones lleven la batuta. ¿Quieren saber la verdad de lo que pasa con las iglesias y el por qué? Si tienen estos problemas, no me importa más. El Señor lo ha puesto en mi corazón y voy a predicarlo, nos dice el pastor Joseph. El Eterno está forjando un reavivamiento. Escuchen, el Señor dice: hubo un campeón de nombre Goliat, de aproximadamente 9 pies de altura, y su espada era similar a su estatura y cargaba una colosal armadura, un casco de bronce y otros aditamentos que pesaban un total de 5,000 shekels o shekels. Nos referimos a la historia de David y Goliat, registrada en 1 Samuel 17. Escuchen, me dirán: ¿qué es tan especial sobre este acontecimiento? Bueno, pues, es aquí donde se hierve el guiso y se derraman las lentejas. Goliat era enorme, mas David era pequeño. Aquí los israelitas y filisteos se confrontan unos a los otros para la batalla en Socó de Judá. Cada armada se situó en lo alto de una colina en el valle de Elá, donde estaban por combatir por su heredad. David era solo un cuidador de ovejas, solo un joven pastorcillo sin poder alguno. Y si volvemos a 1 Samuel 16, veremos cómo los espíritus malignos traían congoja y nerviosismo al rey Saúl. 1 Samuel 16, versículos 14 al 16. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentábale, el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Escuchen, Saúl se alista para la batalla, mas sabe que necesita a alguien ideal, una ayuda óptima para la batalla, ya que la incertidumbre le carcome su espíritu. Tiene a David cuestionando sus acciones y tal tensión desmantela su pensar. No sabe qué diantres hacer por estar contrariado por parte de un humilde pastorcillo y las burlas de Goliat. Sin lugar a duda, esta vaina le está sacando al rey de sus casillas por semejante predicamento y todo lo que está en juego para Israel. Tal como los feligreses en la iglesia, acongojados y contrariados, hoy en día sin saber cuál sendero tomar, pues les sobrecoge el estrés. Los pastores ni siquiera pueden aparecerse en la iglesia para predicar a sus rebaños por ser cuidadores de ovejas, como David, debido a este confinamiento. Escuchen, el pastor Joseph dice que el Señor le instó a predicar este mensaje. Déjame predicarlo a través de ti. Así que prepárense para lubricar sus mentes. Vemos cómo David y Goliat se enfrascan en un duelo a muerte tras las vejaciones e insultos obscenos de los filisteos. Envíen uno de sus hombres para pelear con el nuestro. Y si le hieren a muerte, seremos vuestros esclavos, siempre y cuando derroten a nuestro Goliat. David y Goliat es la mejor semblanza de lo que ocurre en la iglesia hoy en día. David se presenta con un solo puñado de piedras para hacer frente al coloso infame. No obstante, trataron de vestirlo con una impecable armadura. David era el Benjamín de la casa y los otros tres le seguían a Saúl. David ocasionalmente iba y venía de donde Saúl para alimentar a las ovejas de su padre en Belén. David ansiaba pelear la batalla. Él quería involucrarse sin tener que usar el escudo o la coraza de alguien más. Él solo quería depender de las provisiones del Eterno para sí mismo y para traer paz, vindicación y bonanza para su pueblo. Se trataba de su cultura y él cabalmente sabía que lo necesitaba para salir triunfante de tal predicamento. Definitivamente, la confianza le brotaba de su ser por el hecho de tener a Cristo Jesús a su lado. ¡Aleluya! No hay necesidad de gente para indicar a otros pastores lo que necesitan hacer. Los filisteos se acercaban y se presentaron delante de Israel por 40 días y noches. Y dijo Isaí a su hijo David, 1 Samuel capítulo 17 y versículo 17, toma estos alimentos hacia el campamento e investiga qué es lo que acontece. Pregúntale a tus hermanos qué está sucediendo para traerme novedades de esa guerra que aflige a todo nuestro pueblo. Él no titubeó en ir y obedecer a su padre. Él fue como un simple cuidador de ovejas, tal como los pastores debieran de ser, cuidadores de ovejas, y escuchar a la voz del Señor cuando el Santo Espíritu se comunica con ellos. Escuchen, estamos en medio de una batalla espiritual, afectando a todas las iglesias y miembros donde quiera. Yo no quiero o pretendo culpabilizar a las iglesias, solo algunas, ya que aún tenemos muchas buenas y con muy buenos líderes. Hay muchos hombres buenos que el Señor ha puesto en mi camino para enseñarme cosas buenas y edificantes. Escuchen, los jóvenes pastores no quieren acarrear la antorcha o estafeta de los pastores maduros. ¿Qué? Te preguntarás. Es tiempo de ceder la antorcha exclusivamente a los que han sido llamados a pregonar la verdad divina de lo alto y a través de su Santo Espíritu. El Señor te indica, pastor, ceda su antorcha. Ya es usted mayor. Pásesela a David. ¿A qué te refieres con David? Sí, aquel cuidador de ovejas. El David de tu iglesia quiere ir a la batalla, mas no lo hará a tu manera. Él no quiere pelear tus batallas, querido Saúl. Escuchen, David era el menor y los filisteos se acercaban. Era el cuidador de ovejas. No tenía espada alguna y le propició la muerte a Goliat con tan solo una pedrada. Saúl le dijo a David, ve y que el Eterno te acompañe. Saúl lo atavió con su armadura y colocó un casco de bronce en su cabeza, su espada y otros aditamentos más. David le dijo a Saúl, «Yo no puedo andar con esto encima, que ni siquiera he probado en el campo de batalla». Entonces David se quitó toda la armadura, sintiéndose como un ratón en una caja metálica. Como al tratar de caminar alrededor del púlpito para predicar algo que ya ha sido previamente elaborado por el líder de iglesia de antemano y que no será de sustancia espiritual para la feligresía. No es sustancioso para nadie, y mucho menos para aquellos que necesitan a Cristo. Se trata de una relación o convivio con Cristo y no de un bosquejo escueto y alejado de la realidad para pedir más plata al final y continuar con la plantación de más iglesias sin verdadera unción espiritual de nuestro Redentor. No queremos su dinero. Cristo mismo lo dijo. Escuchen, agárrense de la palabra del Señor. David se despojó de todo ese atuendo y dijo a Saúl, «Toma, aquí tienes. Yo no quiero tu antorcha. Yo no necesito tu espada aún». Lo que sucede es que cuando encuentras a un líder para tu iglesia y le das tu antorcha propia, le estás dando tu vieja armadura que has usado por tantos años y él no puede ni siquiera caminar por haberle sacado de su propia cultura o de su lugar donde cuidaba sus rediles de ovejas, su propio campamento, ¿me entiendes? Llevándolo lejos de lo que Dios le ha llamado a hacer. Y créanme, es lo que vemos en las iglesias hoy en día. Leeremos a 1 Samuel capítulo 17, versículos 48 y 49. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David una mano en el saco, tomó de allí una piedra y tiróselo con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada o incrustada en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. El Señor lo hizo. Él lo puede hacer en ti también, querido oyente, si usas tu propia armadura espiritual. Efesios 6, 13 al 17 rezan. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego maligno y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Amén! No necesitamos la armadura de ningún otro. Pastor, deja de empujar a otros a ponerse tu armadura. Esa no es tu batalla. Necesitamos al Santo Espíritu ahora. ¡Amén! Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Necesitamos al Santo Espíritu. David se enfrentó a Goliat, el gigante de 9 pies de altura. No necesitamos de enfrentarnos a nadie, amigo mío. Tenemos a Cristo Jesús. Él está en la fiesta y se pone de pie para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Aleluya! Leeremos Juan 7, versículos 45 al 53. Y los ministriles o oficiales vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron, o oficiales, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Estaban asombrados. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben de la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y se fue cada uno a su casa. Amados, vivimos en los últimos días. El Santo Espíritu está presto a trabajar en la iglesia, mas la iglesia no anhela recibirlo. Lo han desterrado simplemente. Dirán, ¡qué exagerado! No todas las iglesias. Cristo Jesús vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y como su iglesia, técnicamente, Él mora en nosotros. Los muros o paredes no representan nuestro grado de espiritualidad en Cristo. No se trata del edificio, sino de una relación personal con Cristo Jesús. Se trata del Santo Espíritu entrenando y morando en ti, diciendo, Señor, dame tu Santo Espíritu, ayúdame. Reconociendo el carácter del Padre y el Hijo, ya que el Santo Espíritu te ama y anhela una relación íntima contigo, solo resta dejarle entrar. Hay que hacerlo, oyentes. La pelea es del Señor, no es nuestra. La estafeta o antorcha tiene que ser dada a través del Espíritu y no por el pastor. No necesitamos una batalla más del pastor o poner a cualquier joven que no conoce su palabra o no ha sido aún ungido por su Santo Espíritu. A los ungidos es a quien Cristo desea y anhela para pregonar su amor y verdad al mundo. ¡Aleluya! Él no desea a alguno que solo fue al seminario bíblico y aprobó todas sus materias para obtener solo el título o para memorizarse las escrituras. Creo que entienden a lo que me refiero. Recitar y memorizar versos no es suficiente. Necesitamos su Santo Espíritu, el ayudante idóneo. El Señor Jesús nos ama, mas ¿cómo podremos permitirle trabajar con nuestras vidas si no le abrimos las puertas a su Santo Espíritu? Di conmigo, Señor, aquí estoy. Úsame. Envíame. Señor Jesús, venimos a ti. Padre, Espíritu Santo, aquí me tienes, Señor, para tu obra. Úsame. Muéstrame que es tu designio y voluntad y no la mía. Señor Jesús, dame tu Santo Espíritu y lléname de Él. Tu promesa y lo que tanto anhelamos para ser guiados por Él y no por nuestras propias sandeces. Queremos vivir por tu Espíritu y tus promesas. Padre, tú no nos mientes, el enemigo sí lo hace. Señor, tú nos prometes que si confiamos en ti, nos dirás los deseos tuyos para nuestras vidas. Padre, pedimos por todas las iglesias que no tienen tu Santo Espíritu y solo hablan y recitan sus propios bosquejos sin sustancia espiritual para aquellos que te buscan. Padre, estamos conscientes de que necesitamos un cambio en nuestra armadura vacía y de que estás forjando un reavivamiento espiritual para tu iglesia en estos momentos de infortunio. Es un cambio radical para aquellos que han desterrado al Santo Espíritu de sus paredes y sus vidas. No es un juego simplemente. Señor, te amamos imperfectamente y agradecemos por tu sacrificio en la cruz para pagar por nuestras deudas, redimiendo nuestro inestimable valor para ti. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por visitarnos en Creciendo en su Palabra. Es un tiempo placentero para compartir las riquezas y virtudes de nuestro Creador y buenas nuevas del amor de Cristo Jesús para tu vida. Bendiciones para toda la audiencia hispanoparlante de todos los confines de nuestro hermoso hogar. No olvides nuestro enlace principal, growinginhisword.com o Growing in His Word Podcast. Bendiciones.